Hoy estalla el puto velcro, lo estoy acabando. Bueno, este formato también yo lo estoy tatuando. Mientras tanto ya sus líneas también las estoy esquivando. Chingada madre, me da un chingo de gusto ver crecer a la escena de Puebla que no pueden crecer. Mierda, me da un chingo de gusto ver a toda la banda con la que en el Zócalo empecé. A ver, morro, no ande de agrandado, que la neta yo lo trato como un puto bastardo. Al chile que dejen de inflarlo, porque hoy de dólar lo bajo a peso venezolano. A mí me da gusto que el nazi siga como estaba empezando. De hecho, de tanta mota el güey solo sigue empeorando. Y te lo damos en 3, 2, 1, ¡sube! Obviamente tú nos viste crecer, ya no eres tan bueno, nunca tuviste nivel. Te parabas en la plaza, un hotmeister crea él, pero nunca fuiste ser el que crece. Todos crecen, pinches idiotas, pero nadie lo sostiene con la boca. Tú eras el cacas, el caquitas, ¿no lo notas? Me llena de orgullo que ya seas el cacota. Que nunca los vio crecer, bueno, Comi, yo ya te vi mil veces perder. De eso no hay problema, yo lo puedo resolver. Y si yo compito acá es para poderlos hoy ver. No lo entiendes, güey. Yo ya no bajo a las plazas porque ya un chinga tu madre cuenta amenazas. Güey, ya un chinga tu madre y todos pasan. Recuerda que no todos flotan, menos en casa. Hasta el sueño era full, no era chistecito. Ese es el pedo que yo a ese me lo quito. De Puebla, tú eres de lo mejorcito, lo mejor de acá, pero la perra del distrito. ¡No! ¡Se la damos en 3, 2, 1, tiempo! Tienes razón, te la gritaron todos y no la entendió nadie. Entonces es el pedo de los malditos freestylers. El velcro sí, con el tiempo se hizo grande, pero qué pedo tanto tiempo y le da un chingo de culo a empezar un cipher. ¿Por qué no te paraste ahí? Si hubieran los... La calle y no hay pedo. Se está metiendo a la verga. Yo ni quería pasar, se los vine de nuevo. Gracias a mí fueron nombrados. Gracias a mí fueron alguien. Por eso voltearon a ver a los freestylers. Ahora no vengas a mamarle. Nunca eres el changarro que creó tu padre. Mano arriba, se le damos en 3, 2, 1, tiempo. Checa hoy, hermano, ve cómo esto se siente. Hoy este chamaco llegó con el AK-47. Hoy no hay problema, si ya quiere brillar, brilla más tu cadena que el talento que puedes dar. Bueno, yo lo marco, hermano, que es equivalente. Hoy en estas frases también yo soy el paciente. Pero ya lo viste, soy el doctor más teniente. Bueno, ya lo saben, llegó el general teniente. Para. Y tu rap te miente, así que cállese y vaya para atrás, ojete. Mierda, ahora sí le pego independiente. Es la perra de distrito, tú la perra de siempre. Mierda, ahora sí le pego y la conecta. Me puse bien hardcore para escupir tu jeta. Mierda, traes acá 47, yo con una 22. Algo que tiemble en tus dientes. ¡Ay, el perro! Una casota, mierda. Es bien chaqueto, al chile que este ritmo yo siempre le pego. El nazi es como una Tutsi Pop. ¿Saben por qué chaquetos? Porque todos lo conocen. Es el Tutsi Centro, hijos de puta. hijo de puta, yo sí te vine a bajar. Se les va el changarro, lo que dice este carnal. Y cuando se te va el changarro, solo queda reizar. Cagaste otra vez la cagas. Y había echado 8, pero desperdiciaba. El pedo es que de tantas barras que tiraba ese güey ni las había contada. Entonces, ¿qué pedo? Ya te pasaste. Eres un desastre, puto, no la contaste. Te iban a regalar una de más y se te dan otra de más. Otra vez la cagaste. Pero no lo intentaste. Y como siempre se te hace que fracasaste. Tu mejor esfuerzo aquí viste y lo plantaste. Pero como siempre perdiste con la perra de antes. ¡Otro! Que no hay pedo, que yo soy Nico el farsante, porque no perdió el beat. Y eso sí es frustrante, que la calle en el peor instante. Fui al distrito, me gané un lugar. También hace tiempo me gané una nacional. Tú fuiste para San Pablo a participar. Había 3 jugadores y quedó en segundo lugar. Con esa mía, vas a ver cómo contigo no te mentía. Yo le estoy metiendo en la plusvalía. Te enfrentas con Chang en la plusvalía. Ok. Chile, estoy enfrentado, güey. Te voy a decir por qué. Me vine en un taxi que no tenía ruedas, güey. Ok. Va a haber una réplica entre Nazi, Pedro y Zeta. Un aplauso para su SPR. No tengo más vida de cuando estaba en el punto trabajando. ¿Tú terminaste? No mames, güey. Date, pendejo, aparte. ¿Es en serio? Manos arriba. El forajudo es el mismo. Empiezan así. Díselo, en 3, 2, 1. Como yo, dentro de la base sí soy mamón. No mames, güey. Mi vestimenta era de cholo y ahora que creen me volví chacalón. Mierdas, güey. En el evento el velcro perrió hasta abajo, redondo y arrebotó. Al chile el Z sí se volvió bien verguero. El hijo de puta ahora le sale primero. El Z se volvió bien pinche verguero, Petu, no tú eres portillo para devaluar mi peso. Cállese, pendejo, que yo vine tranqui, así que viene el kamikaze, así no me mata porque nunca llego el nazi. Casi, kamikaze, este camina así, casi, vine tranqui, Ucielito Mix. ¡Mata a los popis! Ah, pero no le vas a pegar, puta madre. Yo solamente vine a divertirme de más, mierda. Ahora sí le pego. Alce todas las manos, el nazi casi te va a clavar. Mierda, quieres jugar con el nombre de kamikaze, pero casi me ganas. En la instrumental y el nazi, puta madre, de este cypher te sacas. En la puta plaza y la neta que en este ritmo yo le meto. El hijo de puta, la neta que solamente le meto a todos los catetos. Ya no bajan a la plaza, nada más por ser verga. Pero los mejores goles se provocan por los centros. Por los centros, pero que no lo ves, que quisiste anotar y está Richard Tex-Tex. Ey, ¿cómo se cree? Tardaste 7 horas capítulos otra vez. Estabas corriendo. ¿Cómo se ve? Y en el último minuto que la falla el pendejo, güey. No le pegas como Messi, negro, no la conectas. Yo te hice un caño, te metí un punchline. Mergas, fletas, neta, güey. Tú eres Tex-Tex, yo soy Iker. Perra, no lo entiendes, literalmente Iker Casilla no dejó en neta. Meta, metanfeta, yo me metí nega. Ya dice que el beat puta mierda completa. Si quieres hablarme de todo con la libreta, pero nunca te sale. Oye, el velcro ya no fletas, mierda. Ahora sí le pego, no me importa pasar el cypher. Vine a divertirme y a escupirle al disque campeón del Cypher. Lo checaron, tiene escritas. El hijo de puta no es favorita, porque soy bueno, checa risitas. El hijo de puta, tú ya no gritas. Pierde una pierna, es lo que dice esta niñita. Pero me siento Van Persie de fino de palomita. Es el pedo, hermanito. Yo le tengo actitud. O sea que bueno, hermanito, yo vengo como un azul. Ya no checaste, es el pedo o una puta semifinal. Porque nos representas en grande y pierdes como el Cruz Azul. Como el Cruz Azul, por eso le doy arriba la mano de todos los toys. Que ya llegó el mejor rapero de esta zona. Así que tú, chitón, ¿quieres que te gane de palomita? No seas mamón si te estás enfrentando contra Moisés Muñoz. Ve como yo la clavo en el final de este puto campeonato. Está esperando, lleva dos goles adelante, pero yo lo estoy alcanzando. Casi me gana el tiempo, ya se me está acabando. Se barre, le pongo otro pinche golazo, pa' que veas que sigo mandando. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Esa mierda no me gana. Van a ver como si me meto lo corto con katana. Esta puta rima es una pinche puta barra, porque hoy mato a la Z antes que grite basta. Antes que grite basta, y la neta lo acomodo. Me dijo que vuelo a mierda, me lo dice hasta en otoño. Tú mismo me lo dijiste, de caca no seas morboso, porque me fui de aquí siendo nadie y hoy regreso siendo todo. ¿Todo de qué? No mames. Si fueras todo, serías grande. No, el que es todo es alguien, hasta el que no lo es todo solo puede proclamarse. Lo checaste en este ritmo, lo vengo dejando al hip hop, hey, hermanito, lo vengo dejando. La neta que mi freestyle ya no está escrito, ¿sí? Que mi peso no es de grandes, es lo que dice el putito. El peso sí es de grandes, el valor se lo da uno mismo. Solo se lo da uno mismo, pero eso no se siente. El peso ya no es nada cuando llega otro presidente. Solo ellos te mienten, te dieron la despensa para alimentar a tu gente. ¡Tiempo! Ok, ya no más. Ya no más, ok. Jurado, la fuente de 3, 2, 1, se la lleva Beto. Un aplauso para Zeta. Bien, Zeta, bien. Zeta, bien, Zeta. Venga, dedique. Vamos a salir en las noticias, jurado. Ok, a partir de octavos se estará haciendo cargo del joseo alguien que ya tiene muchos años de experiencia aquí en la Plaza de Puebla. ¿Rivera? También. Quiero que pase el señor Nazi Juan. Nazi, Nazi, Nazi, Nazi, Nazi, la chupa. Nazi, la chupa. El Nazi, la chupa. Puta madre, güey. Y su mamá también. Diría que es mentira, pero es verdad. Ni cómo defenderte. ¡Ey, guachonero! ¡Entro! ¡Ey, qué pedo, banda! Buenas tardes, yo soy Nazi. Soy acá de Puebla y pues esta tarde me va a tocar ser host. Así que un aplauso para la banda que está aguantando todas las pendejadas de los freestyles. Banda, antes que nada, un pinche aplauso para el organizador que está haciendo posible todo este evento con un buen premio, banda. ¡Russell! ¡Un aplauso! ¡A Russell! ¡Esto es Happy Face! ¡Qué disco de Ina! Quiero que le den un fuerte aplauso a dos freestylers de Puebla que se están rifando. Quiero que le den un fuerte aplauso a Sultán. ¡Pega, pega, Jota! ¡Pega, pega, Jota! ¡Chinga su madre! Contra Lucifer, también un aplauso. ¡No soy el mismo que habla de barrio civil en Angelópolis. Enseña lo que llevaste a México. 208, 208. Eso sí es lo que me vale. Estaba bien durmiendo, güey, ingetón. Estaba bien durmiendo. Bien durmiendo. Con eso ya digo todo, güey. Ya van a grabar las batallas, güey. ¿Verdad? ¿Van a grabar las batallas? Sí, no. Sí, si quieres, saca mi. No, con el tuyo, güey, porque el mío no tiene espacio. Cori, ¿por qué se puedes grabar? Sobres, ¿quién empieza? Yo. Empieza mi carnal. Ya se la saben, el formato es 4x4, 4 vueltas, ¿va? Libremente para que se bajen su puta madre. Pon ese beat, papi. Pon ese beat. Banda, ¿dónde está la puta mano arriba? La mano arriba, si no me empiezo, señora. La mano arriba, papá. La mano arriba. La mano arriba. La mano arriba. La mano arriba. Todos con la mano arriba. Con la mano arriba, si no lo empiezo. Con la mano arriba, si no lo empiezo. Y dice 3, 2, 1, ¡tiempo! Mira, Sultán, no sé por qué eres un agrandado. Solamente carroñeras has ganado. En Ciudad de México y amistades en el jurado. Allá nuevos campeones y aquí los mismos fracasados. En serio, sabes que yo siempre que tengo buenas barras. Sí sabemos que este vato a mí no me alcanza. ¡Díselo! He ganado campeonatos aquí en la plaza y tú reciclas mucho. Pero yo tengo más magna. Y yo soy más icónico y aparte más simbólico. Reciclo porque soy ecológico. Solo repito mis rimas, eso es un ecológico. En serio, sabes que si quieres yo le pongo negro. ¿Qué quiere meterse? No tiene los conceptos. El recicla, claro que sí, pendejo. Yo tengo Aurrera. ¿Por qué crees que no se rompe el monedero? En el Soriana solamente este güey compra banana. Se ve que no puede hacer. Reciclo, pendejo, eres mi perro. En serio, ¿sabes que este vato que no le pone mi ritmo? ¿Qué quiere meterse? Me chupas el pito, es Oriana, claro que sí, amigo, y es la Big Web. Tengo bitcoins, ¿y qué crees? Aquí tienes carritos. Pero solamente en la batalla lo repito. Recuerda, pendejo, que no por tener moneda ya tienes el monedero. En serio, ¿sabes que yo siempre tengo buenas barras? ¿Qué quiere meterse? Este no me alcanza. ¿Qué dice de monedero? Y tú reciclas, yo tengo recalentado. Y en la lengua, monedas de plata. ¡Tiempo! ¡Gente, un aplauso! Esta es la primera batalla. La más culera siempre es la primera. Jueces, la tienen. Desde que se calla hasta la verga. Jueces. ¡Vamos a la verga! ¡Respeten el host! ¡Respeten el host!